mía, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Bonita la vida mía, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Soy solidario conmigo, siempre llega la calidad. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Soy solidario conmigo, se trae en calamidad. ¡Tía Marta! Estamos cayendo, tengo la mano, la manita, no vamos a llegar. Estamos cayendo, tengo la mano, la manita, no vamos a llegar. Ja, ja, ja, ja, ja.